En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es martes 16 de agosto, muchos estáis ya de vacaciones, otros no. Hoy alcanzaremos una máxima de 34 grados y ya tenemos un cielo, o tendremos un cielo azul, porque se fue la calima y la cresta de aire sahariano. También las fiestas se fueron, han terminado y han batido todos los récords de participación. No se había visto tanta gente durante la Nit de la Roa, nunca se había aplazado al 15 de agosto la Nit del Alba y no hemos tenido tanta policía en las calles. Las fiestas patronales se han recuperado, pero ahora cabe preguntarnos si hemos recuperado la normalidad, porque ya nada es igual que antes. Hay que prepararse para episodios climáticos extremos, pero hay cosas que no cambian, nuestras tradiciones, porque el pueblo de Elche así lo quiere y así lo siente. Pues el Misteri d'Elx concluyó con una explosión de emociones del pueblo ilicitano que abarrotó la Basílica de Santa María ayer, el lunes, para asistir a la coronación de la Virgen y aplaudir con lágrimas en los ojos el momento más apoteósico de nuestras fiestas patronales, que han vuelto tras dos años sin celebrarse, pero con situaciones insólitas. Y la Nit del Alba, en su primer año como fiesta de interés turístico nacional, tuvo que cambiar el 13 de agosto por el 15 debido a esas condiciones meteorológicas. Un cambio que no influyó en su resultado. Anoche la Nit del Alba no defraudó. Las terrazas se llenaron, la coeta fue atronadora y la palmera de la Virgen volvió a convertir la noche en día y abrazar al pueblo ilicitano, protagonista de su festa. La Alba concluyó además con tres heridos leves, dos por manipulación de productos pirotécnicos y un tercer herido por caída de una caña, y con una carretilla seguida por muchos ilicitanos y turistas desde la zona acotada en el Hort del Monjo, donde una carretilla impactó contra un niño que seguía el espectáculo. Y quienes defraudaron, y mucho, fue el Elche Club de Fútbol en su debut liguero. Ha comenzado la temporada con un partido desastroso. Perdieron 3-0 frente al Betis, dejando una mala imagen de equipo, con demasiados errores defensivos y una expulsión. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 3 minutos de las 7 de la mañana y el momento más importante de nuestra festa fue el que vivimos ayer por la tarde con la coronación de la Virgen de la Asunción. Pues esta fue la explosión del pueblo emocionado y un momento narrado por nuestro compañero Salvador Campello en la retransmisión en directo que les ofrecimos por Teleelch. Emoción de todo un pueblo de Elche que ve como su patrona, coronada ya asunta a los cielos, empieza a desaparecer detrás de ese gran lienzo. Aunque en este momento todos sabemos que, aunque sea una representación y detrás haya una tramoya aérea, una compleja tramoya aérea, ahora representa las puertas del cielo tras las cuales están nuestros seres queridos que ya no están con nosotros abajo aplaudiendo. Y durante unos segundos sentimos una conexión especial y le pedimos a ella, a nuestra madre, que les cuide, que les ampare y que desde arriba nos proteja durante un año, que es lo que tardará en volver a abrirse esas puertas del cielo, que se cierran para dejar paso ya a la cotidianidad, a la rutina, a la vida de Elche, que vuelve a la normalidad, tras coronar a la Virgen, a nuestro patrón, a la Madre de Elche. Pues ese fue el deseo generalizado del pueblo ilicitano, pedir a la patrona que nos proteja, uno de los momentos más esperados de la fiesta, como también lo fue la Nit de l'Alba. Con el inicio de la coetá a las 11:30 se despejaron todas las dudas y el público que abarrotó las terrazas de Elche vibró con esta atronadora coetá. Vibró también con la intensidad de los colores de las palmeras y con el disparo de la palmera de la Virgen. Subió, se abrió y nos dejó un oropel que alumbró una ciudad que acababa de coronar a la Mare de Déu, una Nit de l'Alba insólita, porque se disparó el 15 de agosto, como colofón al misteri, cuando esta ofrenda de fuegos artificiales es el preludio del misteri. Pero este año las condiciones climatológicas impidieron que debutase el 13 de agosto como fiesta de interés turístico nacional. Dos días después se consiguió quemar los casi 3.000 kilos de pólvora y la pirotécnica Fernández pues no defraudó. La coetá fue muy intensa y la palmera de la Virgen volvió a deslumbrarnos a ilicitanos y turistas. Tras esta ofrenda de fuegos artificiales declarada fiesta de interés turístico nacional, se llevó a cabo la carretilla esta madrugada en la zona acotada de Lord del Monjo. Allí estuvo nuestra compañera Yanire Perona, quien recogió el balance que el alcalde Carlos González realizó sobre esta Nit de l'Alba. Muy buenos días, Yanire. Cuéntanos, ¿qué dijo el alcalde? Muy buenos días, Ros. Pues ayer, tras la Nit de l'Alba y antes de que comenzara la carretilla, el alcalde atendió a los medios de comunicación para hacer un breve balance de heridos. Por suerte, solo hubo que lamentar 3 heridos leves, 2 por manipulación de productos pirotécnicos y 1 herido por caña. González valoró también que el haber cambiado la fecha de la Nit de l'Alba a ayer no supuso ninguna alteración en su resultado. La describió como esplendorosa, de intensidad extraordinaria y aseguró que tuvo un seguimiento masivo por todos los ilicitanos que teníamos muchas ganas de disfrutar de la que es nuestra noche más mágica del año. Además, se le preguntó por la celebración del castillo de fuegos artificiales, el que tradicionalmente se disfrutaba en la noche de ayer, del día 15, pero el alcalde afirmó que todavía está por ver, por lo tanto aún no sabemos en qué fecha podrá celebrarse finalmente. Es decir, lo que hemos hecho ha sido reordenar el calendario. La prioridad era volver a disfrutar de la Nit de l'Alba, posibilitar que después de 2 años en los que los ilicitanos y ilicitanas no habíamos podido mirar al cielo, pudiéramos disfrutar de la Nit de l'Alba, y ahora vamos a reprogramar el castillo buscando una fecha idónea en el calendario, y creo que estoy convencido de que lo haremos, buscaremos la mejor fecha posible. Bien, pues el alcalde también hizo una valoración, mostró su satisfacción por cómo resultó de brillante la Nit de l'Alba y cómo su cambio de fecha pues no influyó negativamente en su resultado. que ha tenido es un seguimiento masivo por parte de los ilicitanos y ilicitanas que han acudido a sus terrazas a disfrutar de la Nit de l'Alba el 15 como lo hubieran hecho el 13. Por lo tanto, el necesario cambio de fecha no ha alterado el resultado y el resultado ha sido una participación masiva de los ilicitanos y al mismo tiempo una Nit de l'Alba que tenía una organización este año magnífica y que ha posibilitado que haya sido una Nit de l'Alba intensa, majestuosa, espectacular y realmente brillante. Y lo mejor, sin heridos graves. A una de la noche tenemos el siguiente balance, ha habido 3 heridos leves, diría levísimos, 3 heridos leves, 2 por manipulación de productos pirotécnicos y 1 por caída de caña. Por lo tanto, por la información de la que disponemos en este momento, pues el balance es de mínimos daños como consecuencia de la Nit de l'Alba. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining Pues las fiestas patronales de este año sin duda han pasado a la historia por las situaciones insólitas que hemos vivido. Primero, las hemos recuperado tras 2 años sin poder celebrarse por culpa de esta pandemia. Después, porque su organización fue nefasta, nunca hasta el momento. Se han tenido que contratar los servicios mediante juntas de gobierno extraordinarias y tuvimos muchas durante los días previos a la fiesta. Y tercero, porque la Nit de l'Alba se suspendió por las condiciones climatológicas. Tuvimos un reventón cálido que nos trajo fuertes vientos de repente. Cuando se logró esa estabilidad atmosférica, la última mascleta del concurso se pudo disparar y la Nit de l'Alba se llevó a cabo esta madrugada, anoche, al igual que la carretilla, pero el castillo de fuegos artificiales se ha aplazado y de momento no hay fecha anunciada para su lanzamiento, lo acabamos de escuchar. Así que el Alba fue por primera vez el colofón a estas fiestas patronales en las que el Misteri regresó a lo grande. La decisión de suspender la Nit de l'Alba fue comprendida por la mayoría de la ciudadanía por lo ocurrido el viernes de madrugada en el Festival de Música de Cullera, al provocar los fuertes vientos que aparecieron de repente por ese reventón cálido, un muerto y 20 heridos. Los elementos del escenario se vinieron abajo, impactando contra la multitud. En Elche, las rachas de viento, que superaron hasta los 100 kilómetros hora, tumbaron a las 2 de la madrugada del viernes al sábado toldos, vallas, palmeras que cortaron caminos en la Marina y en la Olla, pero no se produjeron graves incidentes, porque la policía local desalojó a 5.000 personas de la barraca popular y del raco del paseo de la estación. La agencia meteorológica activó la alerta roja el pasado sábado, el día del Alba, ante la posibilidad de que se repitiese otro reventón. Nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, señaló que la situación del sábado fue muy compleja, complicadísima por el viento y por ese día tan seco que sufrimos con altas temperaturas en la que los bomberos tuvieron que hacer frente hasta 16 incendios menores provocados por el lanzamiento de fuegos artificiales de los ilicitanos, de particulares, durante esa noche del 13 de agosto. Era una situación tremendamente compleja la que teníamos. Durante la tarde teníamos fuertes rachas de viento, después el viento fue a menos, pero había también un ambiente muy seco. Todo el material pirotécnico que había preparado junto al puente del ferrocarril y en el Palacio de Altamira era un peligro si se lanzaba para el palmeral de Elche, porque las palmeras estaban muy secas. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la madrugada, durante la noche, durante la no Nit de l'Alba, con producto pirotécnico particular, tuvimos unos 16 incendios. Si se llegara a lanzar todo, pues era muy complicado y hay que tener en cuenta que bomberos de otros parques de bomberos, valga la redundancia, pues estaban también dispersos en otros incendios. Previamente por la tarde habíamos tenido un incendio en la Sierra de Callosa, en Guardamar del Segura. Era una situación muy complicada la que teníamos ayer y sobre todo por el viento, no por la lluvia, era sobre todo por la situación del viento. Y es que nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, fue uno de los técnicos que asesoraron a los miembros de la Junta de Seguridad, al equipo de gobierno, reunida a las 9 de la noche del sábado para adoptar finalmente esa suspensión inédita de la NID del Alba. Y durante las fiestas, además, se produjeron algunos sucesos destacados, como el incendio de ayer. Un total de 9 personas, entre ellos 3 bomberos del Parque Comarcal de Elche, fueron trasladadas al hospital por las heridas sufridas en ese incendio ocurrido en pleno centro de la ciudad. Uno de los bomberos sufrió quemaduras de segundo grado. El fuego se produjo pasadas las 9:30 de la mañana de ayer, lunes. Un agente de movilidad encargado de vigilar el recorrido de la procesión del entierro de la Virgen fue quien dio la voz de alarma al ver el humo y las llamas salir por el balcón del primer piso del edificio número 4 de la calle Puerta de Alicante. Las 8 plantas quedaron afectadas por el intenso humo y las llamas que se propagaron por la fachada y por el interior. Los vecinos todos fueron desalojados, algunos rescatados por los bomberos con la grúa, y una mujer consiguió escapar saltando a la terraza contigua con ayuda de su vecina. A las 12 del mediodía se conseguía controlar este incendio. Además, la Guardia Civil ha intervenido una tonelada de pescado ilegal en varios establecimientos de Alicante, Altea y Elche. Concretamente, se han denunciado a 2 propietarios aquí de 2 restaurantes de Elche por disponer de productos sin etiquetado para determinar su origen. Ahora se enfrentan a sanciones de entre 600 y 30.000 euros. Y el trabajo de la policía local ha sido fundamental para reducir el número de incidentes en estas fiestas patronales con tantas aglomeraciones. Ayer el alcalde y el concejal de seguridad visitaron la jefatura de la policía local para agradecer el compromiso y el trabajo de los más de 300 agentes que se movilizaron para velar por la seguridad durante estos días de fiesta. Además, el sábado por la mañana tuvo lugar la sesión anual del Patronato del Misteri. La rehabilitación de la Basílica de Santa María y mejorar la financiación por parte de la Generalitat y la Diputación fueron las prioridades que expuso el alcalde en esta reunión del Patronato, presidida por la consejera de Cultura, Raquel Tamarit. También estuvo presente el obispo José Ignacio Munilla, quien reclamó una alianza entre Ayuntamiento y la Generalitat para obtener los fondos estatales o europeos con los que hacer frente a las obras de restauración del templo, que necesitan de una inversión de 7 millones de euros para frenar el deterioro que sufren sobre todo las fachadas y sus cubiertas. Además, el alcalde recordó que la Diputación, que aporta al Misteri 50.000 euros, y el Gobierno valenciano 75.000, aumenten esa aportación económica para que el Misteri pueda alcanzar los 150.000 del Ayuntamiento. Y ese mismo sábado, ese mismo día, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acudió a la representación de la primera parte del Misteri y dijo que la festa es una parte fundamental de la identidad y los valores del pueblo valenciano. Y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, estuvo ayer, lunes, en la procesión del entierro de la Virgen y destacó el compromiso de su gobierno con la Basílica de Santa María de Elche al pagar 60.000 euros por el plan director elaborado para conocer las actuaciones más urgentes que necesita el templo para su rehabilitación. Y la última mascleta a concurso fue la disparada el domingo con casi 130 kilos de pólvora por la pirotecnia Zarzoso de Castellón. Y fue, además, la ganadora del concurso de este año, por lo que los pirotécnicos serán los encargados de lanzar el fuego de castillos artificiales fin de fiestas del próximo año, si no hay más situaciones insólitas que lo impidan, como ha ocurrido en este 2022. La mascleta ganadora, pues, fue muy potente, con 5 terremotos atronadores, con bombardeos terrestres, una mascleta que sorprendió al público y que el presidente del Patronato del Misteri, Francisco Borja, fue el encargado de encender la mecha. Bien, después de ver la coeta de anoche de la NID del Alba, nos saben a poco estas masquetas. Y en la ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción, que tuvo lugar el domingo por la tarde, las comisiones de fiestas del campo y la ciudad desfilaron juntas para cubrir con sus ramos la imagen de la Virgen, una procesión en la que estuvo el Centro Aragonés, la Casa de Andalucía y delegaciones invitadas de otras localidades. Y en representación de esta casa de Telelch, se ataviaron con el traje de fester Miriam Quesada y Salvador Campello. Fue la antesala a la coronación de María. Y antes de esa ofrenda se celebró el viernes por la noche la batalla floral. Recorrió la calle Maestro Albéniz con el lanzamiento de 30.000 claveles. Primero fue un desfile de carrozas y luego ese lanzamiento de flores en el que participaron las reinas y damas de las fiestas y de las 19 comisiones de la ciudad y de la delegación festera de Denia. La batalla de flores es una antigua tradición que se perdió, pero que la Federación Gestora apostó por recuperar en su 40º aniversario, junto al cohete ofrenda de la NID del Alba, para consolidarla nuevamente en el calendario festero local. Y es momento, cuando pasan 20 minutos de las 7, de recordar los acuerdos de la Junta de Gobierno del viernes. San Antón contará con un nuevo centro social de dos plantas, con varias salas polivalentes, oficinas para albergar, además sedes de asociaciones y entidades e incluso biblioteca. Lo contaba así el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Rentes, salas de reuniones, despachos para servicios sociales, para asociaciones y colectivos, biblioteca, así como distintas instalaciones que permitan, desde luego, mejorar la dotación pública del barrio. Y otra de las cuestiones aprobadas fue pedir subvenciones a la Generalitat para actuar en las salas de exposiciones temporales del MAE. El Gobierno ha solicitado estas ayudas para mejorar el aislamiento y digitalización de algunos espacios del museo. Además, Elche volverá a acoger una marcha a favor de los derechos LGTBI+. El próximo 17 de septiembre será la actividad más destacada de las jornadas Elche Orgullosa a todo color, que se celebrarán los días 16, 17 y 18 de septiembre. Y la replaseta que hay junto a la calle Trinquet ha sido renombrada para reconocer el trabajo de moros y cristianos. El espacio frente a la sede festera recibirá el nombre de Replaseta dels Moros y Cristians de Elche. Entre la calle Trinquet y la actual sede de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, designarla como espacio público Replaseta de los Moros y Cristianos de Elche. A propuesta de la asociación y con el fin de favorecer una mejor identificación del espacio y, por supuesto, reconocer la gran labor que realiza la Asociación Festera de Moros y Cristianos en nuestra ciudad, hoy la Junta de Gobierno local ha procedido a la aprobación de este acuerdo, que supone que a partir de ahora la replaseta que hay junto a la obra en la calle Trinquet. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Electricidad es lo que sientes cuando te estás preparando para tu primera cita. Escoges la colonia perfecta y sales de casa. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con mild hybrid y etiqueta eco. Acércate a tu espacio Nissan Francisco Marcos, en Elche. Hola amigos, bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores, vaporizadores. Ven a Tiendas Anticrisis y no desperdices la oportunidad de pasar el mejor verano en tu propia casa y al mejor precio. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Pues cuando faltan 6 minutos para llegar a las 7 y media de la mañana, recordamos aquí que llevamos ya 45 años sin el rey del rock, Elvis. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh why can't my dream come true? Oh why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh why, oh why won't that sun in a world that's troubled with pain? But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and life. Deep in my heart there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Quedan 2 minutos para llegar a las 7:30. Es momento de dar paso a la crónica deportiva. De siniestro total ha calificado Paco Gómez el debut liguero del Elche Club de Fútbol. Y es que ofreció un partido desastroso. Hola, buenos días. Siniestro total en el debut del Elche Club de Fútbol anoche en el Benito Villamarín frente al Eurobetis. Los de Francisco perdieron por 3-0 y cuando algo puede salir mal, acaba saliendo mal. Y al Elche todo le salió al revés. A los 17 minutos, expulsión, eso sí, muy rigurosa, del canterano John Chetaulla, que dejaba al Elche con un hombre menos. Así los blanquiverdes tenían por delante 75 minutos frente al Betis, con un hombre más durante todo el partido y ante 50.000 espectadores. Se ponía dura la noche, pero peor fue en el minuto 29, cuando el internacional chileno Enzo Rocco cometía un error infantil que le costaba al Elche el primer gol del partido en el minuto 29. Borja Iglesias aprovechaba ese error para batir a Edgar Badía. Ahí prácticamente se acababa el partido. Aún así, Juanmi en el 39 sentenciaba con el 2-0, de nuevo en otra falta de contundencia del central, que desde luego no tuvo su mejor noche. De hecho, Francisco en el descanso lo dejó en la ducha y en este caso introdujo cambios. Cambios que sirvieron para mejorar algo la imagen, aunque llegaría el 3-0 por mediación de Juanmi. Noche para olvidar. El equipo ilicitano tiene que aprender que en primera esos errores en área propia se pagan y de qué manera, y ahora tiene que poner ya toda la atención en el próximo partido, que es en casa ante un rival directo como es el recién ascendido la Unión Deportiva Almería. Para ese partido, hombres como Alex Collado, que se ha convertido en el quinto fichaje esta temporada, si contamos a Lautaro Blanco, ya estuvo en el banquillo, aunque no debutó. También Paul Lirola, que también estuvo en la banqueta, aunque tampoco dispuso de minutos. Veremos si llega algún futbolista más, porque Francisco dejó claro que un central le vendría francamente bien, aunque ahora mismo está contento con lo que tiene, a falta de un centrocampista y más que posiblemente de un portero. En definitiva, esperemos que para el próximo lunes, día 22 contra el Almería, el técnico recupere también a hombres importantes que lo deben ser esta temporada, como Lucas Boyé, Pastore y Raúl Guti. Baja segura la de Gonzalo Verdú. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Molt bon dia. Ayer ya se retiraban la masa de aire tropical continental y el polvo sahariano en suspensión. Comenzaban a normalizarse las temperaturas, temperaturas que durante esta madrugada han seguido bajando, nos han dejado valores agradables en buena parte del territorio. Una madrugada con ausencia de viento y mucha humedad ambiental. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 23 grados. En pedanías del sur del Camp d'Elche, como Matola, Derramador o Valverde, hemos alcanzado los 19 grados, 23 en Torrellano, 21 en el Altet, 22 en la Marina. En Santa Pola la temperatura prácticamente no ha bajado de los 24 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, cielos despejados hasta primeras horas de la tarde, después llegarán algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, y es que al norte de la península, sobre el Cantábrico, tenemos un embolsamiento de aire frío en altura, ejerciendo su radio de acción en buena parte del territorio peninsular. El viento a partir de mediodía se activará flojo de sureste, rachas en torno a los 25-30 km por hora, y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 34 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 34-35 grados. Mañana miércoles veremos algo más de nubosidad, ambiente soleado, por la tarde se activará el viento flojo de sureste, temperaturas máximas en torno a los 33 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo bajarán por lo menos hasta los 23 grados. Jueves, abundante nubosidad, incluso se podría escapar alguna gota, temperaturas que no pasarán de los 29 grados, y a partir del viernes, con el avance de las altas presiones, tendencia a cielos poco nubosos o despejados, volverá la estabilidad atmosférica con temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos, valores en torno a los 30-31 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Las fiestas patronales de este año han registrado actos multitudinarios que han reflejado, por un lado, el deseo de los ilicitanos de salir a la calle para olvidarse de la inflación y de los problemas que hay en el mundo, y por otro lado, la proyección turística que moros y cristianos de Elche ya está teniendo tras casi 50 años celebrándose de forma ininterrumpida. El pasado año fue declarada fiesta de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Y hoy, el día después de las fiestas patronales, toca hacer balance y por ello entrevistamos al presidente de la asociación, Julián Fernández. Muy buenos días, Julián. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿De vacaciones? ¿Dónde? ¿Santa Pola, Elche? ¿Dónde estás? No, ahora mismo estoy de vacaciones en Valladolid, exactamente, Santa Pola. Bien, no estás en Elche. Y desde allí, ¿Qué has pensado durante estas noches, desde que terminasteis con la ofrenda de flores? ¿Qué has estado pensando? Pues la verdad, más que pensar, lo que me siento muy feliz, muy orgulloso, y de haber podido hacer unas fiestas tal y como estaban previstas, en donde la participación y la puesta en la calle de los moros y cristianos de Elche ha sido para mí un auténtico espectáculo. Creo que después de 2 años de pandemia, donde no pudimos ir a la calle, porque lamentablemente no tuvimos fiestas patronales, creo que Moros y Cristianos ha vuelto con una normalidad absoluta y hemos puesto en la calle, creo que un espectáculo, yo creo que muy digno y prácticamente con una energía y una alegría vital, con lo cual estamos muy contentos y muy, muy orgullosos de cómo ha sido la. Pues vamos a ir por partes. Por lo principal, las entradas, tanto la mora como la cristiana. Pudimos ver que tenéis muchos invitados. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis en el mundo festero de valorados, los moros y cristianos de Elche? Pues la valoración no te la puedo decir yo. Lo que sí que está claro es que cada año más poblaciones festeras acuden a nuestras entradas. Eso lo pudimos ver en la recepción que hacemos después de la primera entrada, donde muchísimas poblaciones de otras ciudades vienen a vernos al cine. Compartimos con ellos después comentarios y compartimos vivencias de la fiesta de Moros y Cristianos. Y la verdad es que todos fueron para bienes y felicitaciones por aquella entrada mora que celebramos ese día. Pero también nos comentaban que si esta había sido una entrada mora espectacular, si podían imaginarse que las cristiana podría ser igual o parecida, y realmente fue así. La campana cristiana también fue espectacular y fue una entrada de mucho nivel, y la verdad es que nos encantó a todos. Sí, luego hablaremos de los detalles de los boatos, de los comentarios, eso es lo que me interesa. ¿Qué os han dejado? ¿Todos pudisteis comprobar la magnífica imagen o estampa que deja la Plaza de Baix? Claro, es decir, nosotros siempre hemos dicho que la Plaza de Baix es una de las zonas que teníamos que aprovechar y de alguna manera conseguir que fuese un punto de referencia en todos los actos. Y ya se demostró con el primer acto que hicimos Moros y Cristianos, como nuestra asociación, que fue la interpretación de la marcha mora, pero después en todos los actos que hemos hecho y hemos desfilado o pasado por la Plaza de Baix, la verdad es que daba gusto ver a la gente, muchísima gente viéndonos, los socios de los moros y cristianos disfrutando de la Plaza de Baix, creo que hemos conseguido que una plaza emblemática de Elche sea un punto de referencia. Sí, también un punto de referencia para los visitantes, que también se quedarían maravillados de la belleza de los mosaicos. Sí, por supuesto, tenemos una plaza emblemática que yo siempre la asocio con la corredera. No nos olvidemos que también la corredera ha tenido un gran cambio muy importante, y yo creo que los visitanos y las personas que vienen a vernos en fiestas se habrán llevado una buena imagen de que tenemos unos espacios elegantes, bellos, donde se puede hacer multitud de actividades, y creo que ha sido un acierto. Pues vamos a hablar de los boatos, también espectaculares. ¿Tú sabías que el capitán Moro iba a salir flotando? No lo sabíamos, pero todos sabemos que siempre en los boatos hay sorpresas. Todos teníamos claro, más o menos, de qué iba el boato, los elementos que podían salir en el boato, pero la verdad es que siempre había algunas sorpresitas que no conocíamos. Ver al capitán Moro elevado haciendo una figura tipo Aladín, la verdad es que maravilloso. Yo, que se te diga, fue una sorpresa real, gratificante, porque fue algo diferente a lo que nos teníamos acostumbrados, y sí que fue una sorpresa, y a la gente imagino que le gustaría. Sí, el dromedario. ¿Con qué elementos te quedas de la entrada mora? Mira, yo de la entrada mora me quedo con el orden, la organización, la multitud de filas que participaron, el concierto de música de tanta banda que ha actuado en estos días, que en todos los aspectos hemos tenido muchísima música, y por supuesto en los boatos, pues decirte que sí, a ver, el dromedario fue una novedad, eso no es lo habitual, encontrar un dromedario ahí, pero después habían cosas muy interesantes. En la entrada mora estaba el dromedario, en la entrada cristiana estaba lo de los halcones, estaba el tema del el águila, es decir, habían cosas muy interesantes que dignificaba la entrada, pero todos los elementos fueron muy importantes en las dos entradas. Bien, pues has hablado de la entrada cristiana, espectacular, la vestimenta del capitán cristiano. Un diseño propio, hecho para él, la verdad es que el capitán estaba muy orgulloso, también iba con su familia, iba con su mujer y con su hijo, todos con un traje de estreno de diseño. El capitán estaba británico, con una cabeza muy elegante. Y sí que, bueno, todos sabemos que el boato cristiano es mucho más guerrero habitualmente, porque tiene otra forma de expresar la fiesta, pero ya te digo, fueron dos boatos totalmente complementarios, dos boatos magníficos, y repito, vimos un desfile de moros y un desfile de cristianos, encabezados por un boato, pero dos desfiles, de moros y de cristianos, y eso creo que fue... Para mí lo más importante es la unión de todas las comparsas, ese apoyo y esa organización. Creo que era un tema muy importante, era también una cuestión que hemos trabajado mucho este año en ella, y creo que este año se ha conseguido hacer ese bloque que sea todo un desfile, y eso es muy importante. También pudimos comprobar en la entrada cristiana, también en la mora, también creo que había cuadros de baile. ¿Para cuándo los moros y cristianos de Elche tendrán el suyo propio? Porque los cuadros de baile que vinieron de Alcoy me impresionaron. Sí, a ver, generalmente los cuadros de baile suelen ser de academias de baile. Entonces, son, digamos, actividades que ellos organizan dentro de su programación anual. Ellos hacen, preparan niños y niñas para bailar, y dentro de su programación, pues aparte de otro tipo de espectáculos, participan en moros y cristianos. Evidentemente, nosotros siempre, siempre nos ha gustado que si tuviéramos academias de baile que hicieran algo para moros y cristianos. En algún momento, en alguna ocasión, las ha habido que han participado, pero sí que es cierto que, claro, a lo mejor en otras poblaciones hay muchas más academias de baile, con lo cual es más fácil encontrar allí ballets para moros y cristianos, que en Elche a lo mejor no tenemos tantas academias o no se dedican a esto, porque posiblemente, no lo sé, pero posiblemente igual las niñas que están en las academias desfilan en moros y cristianos en sus respectivas comparsas, por lo tanto igual no podrían estar haciendo ballet y desfilar, es decir, no lo sé. Pero sí que, claro que nos gustaría, nosotros nos gustaría que en hecho hubiera una industria alrededor de moros y cristianos, desde confección de trajes, ballets, todo tipo de elementos de metálicos, claro que nos gustaría. Moros y cristianos mueven muchísimo negocio alrededor de ellos y ojalá si tuviéramos esas empresas también, porque también se beneficiarían de este servicio, de esta fiesta que es vos como de momento. No hay esa industria, no la habéis generado. No la hemos generado, se ve que no. Bueno, es que sois jóvenes, no lleváis 50 años, lleváis poco tiempo comparado con otras poblaciones. Sí, claro, a ver, 50 años yo creo que eso ya es una. Ya hemos cumplido 50 aniversarios, estamos a pocos años vista, pero no hemos generado esa industria. Ya te digo, que nos gustaría, pero también es cierto que, bueno, que oferta en el mercado hay muchísima, y no solamente Crevillente, está Elda, está Villena, está Crevillente, está Alcoy, hay muchísima oferta, por lo tanto, para cualquier necesidad, para cualquier elemento de boato, seguro que en la zona festera encontraríamos seguro. Bueno, como no hay mucho tiempo, aún queda por hablar de las embajadas. Es que las embajadas, lo dijimos, la interpretación impecable, se nota que la tenéis muy trabajada. ¿Esas embajadas las habéis representado fuera? ¿Se pueden representar fuera de la ciudad? ¿Las habéis sacado del Palacio de Altamira? Íntegras no se han representado íntegras. Ten en cuenta que estamos movilizando a más de 200... personas que participan en la embajada. No es fácil mover a tanta gente, ¿no? Pero sí que ha habido algunas pequeñas presentaciones en algún simposio de moros y cristianos y se han presentado algunas cosas. Sí que me gustaría poder presentarla en algún lugar, si no entera, adaptada. Pero sí que nos gustaría. Pero sí que es cierto que la embajada es una de nuestras representaciones teatrales que yo digo que siempre quiera verla, porque siempre ves cosas nuevas y ves una puesta en escena, un escenario natural, un palmeral y un trabajo de muchísima gente que quitan 2 horas a sus cosas, ensayan, trabajan y la verdad es que se lo trabaja muy bien y después el resultado es espectacular. Pues Julián, tuvisteis como una de las espectadoras de honor, fue la pregonera, una pregonera de excepción, porque como ella hay pocas que dominan el mundo de la escena y del vestuario. ¿Qué os dijo de las embajadas? Pues ¿qué nos dijo? Que le había encantado tanto, y esto igual no debo decirlo, pero me dijo que le había encantado tanto que iba a comentarlo con gente que no la conocía para que algún año viniesen a verlo. Entiendo que sería gente de su mundo, de la escenografía, del diseño, de la música, porque se quedó maravillada del espectáculo que vio allí. Y realmente he de decir que la pregonera nos ha acompañado también en las 2 entradas, es decir, que ha estado muy, muy, muy activa en moros y cristianos, con lo cual también nos ha alegrado. Y vosotros estuvisteis con ella, no fallasteis, el 5 de agosto pudisteis estar en el balcón del ayuntamiento y abajo, saludando a la pregonera. ¿Tiene que quedarse lo de adelantar las fiestas al 5 de agosto? ¿Vais a pedírselo al equipo de gobierno? Yo ya no voy a pedírselo, yo voy a decirle que tiene que mantenerlo. Es decir, creo que ha sido un acierto y yo creo que el ayuntamiento, yo creo que sí debería mantenerlo, pero esa decisión, como todos sabéis, le corresponde al ayuntamiento porque propone un acto suyo, pero por si por mí me preguntan, diría que el adelanto ha sido beneficioso para todos. Tuvimos un acto específico del pregón en la Plaza Ibáiz, que todos vimos cómo estaba la Plaza Ibáiz, ¿vale? Y después tuvimos otros días, otros actos, con lo cual ganamos días de fiesta. Por lo tanto, yo sigo pensando que el adelanto ha sido un acierto y si quería el ayuntamiento, se me pregunta que debemos de mantener ese adelanto. Y Julián, para terminar, ¿qué vais a corregir de cara a 2023? Uy, me haces una pregunta que no te ponía a pensarla. Ahora mismo estamos en la fase de descanso y de reciclaje mental. En septiembre te digo que empezaremos a trabajar ya en el 2023. Empecemos a hacer las reuniones, la valoración de los puntos que hemos que han quedado posiblemente mejorables y a trabajar ya en las capitanías y en todos los actos. Aquí no se para. Aquí 15 días de descanso después del misterio y enseguida otra vez a la actividad. Pues se lo voy a preguntar a todos los entes festeros. Comenzamos contigo, Julián. ¿Si ha notado o habéis notado algo la polémica de la falta de organización de estas fiestas por aquello de esas juntas extraordinarias para in extremis contratar servicios tan fundamentales como seguridad, iluminación de barracas o la NID del Alba? Bueno, nosotros realmente hemos tenido algunas situaciones que hemos tenido que correr un poco, pero vamos, tampoco nos ha afectado tanto para suspender ningún acto y no poder hacer los actos. Nosotros los hemos hecho todos. Sí que es cierto que a lo mejor con una mayor previsión de tiempo, pues a lo mejor podríamos haber organizado algunas cosas, pero vamos, no tenemos excesivamente quejas de nada. Es decir, que nosotros nuestras fiestas las hemos llevado lo mejor posible y sí que es cierto que a lo mejor algunas cosas, una mayor previsión en el tiempo nos hubiese servido mejor, pero vamos, que no ha sido condición para suspender ningún tipo de actividad. Y a la vista está. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo de Moros y Cristianos en este 2022. Pues muchas gracias a vosotros por dar cobertura a nuestra fiesta, porque al fin y al cabo, de todos, hacemos que esta fiesta cada día crezca más y luzca mucho más. Así que... ¿Te cansa tanto tráfico? La gasolina no para de subir. Este verano pásate a las dos ruedas y baja los humos. A partir del 10 de agosto podrás sumarte a la movilidad sostenible. Desde el Ayuntamiento de Elche y Facpyme lanzamos más de 500.000 euros en bonos para la compra de bicicletas, patinetes, bicicletas eléctricas y electrificación de bicicletas. Más información en elchebajalosumos.es. Concejalía de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Elche. ¡Wala! ¿Te has comprado un Peugeot? ¿Qué vas a hacer con él este verano? ¡No pagarlo! Con el verano Peugeot ya puedes llevarte lo último en diseño y tecnología en toda la gama Peugeot y no pagas hasta otoño. Oferta válida solo hasta el 31 de agosto financiando con PSA Finance. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot Marcos Automoción. Cuando quedan 8 minutos para llegar a las 8 de la mañana, aún hay tiempo para escuchar una de las canciones que más han sonado en la barraca popular. Es la banda sonora de nuestros jóvenes durante estas fiestas patronales. Los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa.

Pues ese mismo día, el sábado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, asistió al ensayo del Misteri por la tarde y dijo que la festa es una parte fundamental de la identidad y los valores del pueblo valenciano. Y además el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, estuvo también, pero ayer lunes, en la procesión del entierro de la Virgen y destacó el compromiso de su gobierno con la Basílica de Santa María de Elche al pagar, recordó que se ha pagado 60.000 euros de las arcas de la Diputación para la redacción de ese plan director que se ha elaborado con el fin de conocer las actuaciones más urgentes que necesita el templo para su rehabilitación. Y la última mascletá a concurso fue la disparada el domingo, con casi 130 kilos de pólvora por la pirotecnia Zarzoso de Castellón. Y fue además la ganadora de este año, por lo que los pirotécnicos serán los encargados de lanzar el castillo de fuegos artificiales fin de fiestas del próximo año, si no hay más situaciones insólitas que lo impidan, como ha ocurrido en 2022. La mascletá ganadora fue potente, con 5 terremotos, atronadores y con bombardeos terrestres. Una mascletá que sorprendió al público y que el presidente del patronato del Misteri, Francisco Borja, fue el encargado de encender la mecha. Bien, después de la coheta de anoche, las mascletas no saben a poco. Y en la ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción, que tuvo lugar el domingo por la tarde, las comisiones de fiestas del campo y la ciudad desfilaron juntas, todas ellas, para cubrir con sus ramos la imagen de la patrona. Una procesión en la que estuvo también el Centro Aragonés, la Casa de Andalucía y delegaciones invitadas de otras localidades. Y en representación de Teleelch, se ataviaron con el traje de Fester Miriam Quesada y Salvador Campello. Esta fue la antesala a la coronación de María. Y antes de la ofrenda floral, se celebró el viernes por la noche la Batalla de Flores. Recorrió la calle Maestro Albéniz con el lanzamiento de 30.000 claveles. Primero fue un desfile de carrozas y luego las flores, en la que participaron las reinas y damas de las fiestas y de las 19 comisiones de la ciudad y de la delegación festera de Denia. La batalla de flores es una antigua tradición ilicitana que se perdió, pero que la Federación Gestora apostó por recuperar en su 40º aniversario, junto al cohete ofrenda de la Nid del Alba, para consolidarla nuevamente en el calendario festero local. Y es momento de recordar algunos de los acuerdos de la Junta de Gobierno del pasado viernes. San Antón contará con un nuevo centro social y el portavoz de la Junta pues daba los detalles de cómo va a ser. Lentes, salas de reuniones, despachos para servicios sociales, para asociaciones y colectivos, biblioteca, así como distintas instalaciones que permitan, desde luego, mejorar la dotación pública del barrio. Y otra de las cuestiones aprobadas fue pedir subvenciones a la Generalitat para actuar en las salas de exposiciones temporales del MAE, y Elche volverá a acoger una marcha a favor de los derechos LGTBI+. Será el 17 de septiembre. La actividad más destacada de todas las jornadas, de todas las que se han programado en las jornadas de Elche Orgullosa a todo color, que se van a celebrar desde el 16 al 18 de septiembre. Y por último les contamos que la replaceta que hay junto a la calle Trinquet ha sido renombrada para reconocer el trabajo de los moros y cristianos. El espacio, por tanto, frente a la sede de moros y cristianos, recibirá el nombre de la replaceta de esta asociación. Así lo anunciaba Héctor Díez. Del espacio entre la calle Trinquet y la actual sede de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, designarla como espacio público

Jueves, abundante nubosidad, incluso se podría escapar alguna gota, temperaturas que no pasarán de los 29 grados y a partir del viernes, con el avance de las altas presiones, tendencia a cielos poco nubosos o despejados, volverá la estabilidad atmosférica con temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos, valores en torno a los 30-31 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Pasan 5 minutos de las 8:30. Es momento de recordar esos consejos que a diario nos trae la empresa mixta iWest d'Elx. En iWest d'Elx queremos estar cerca de ti. Con la modalidad de pago 12 gotas, cada mes pagas lo mismo y una vez al año realizamos una regularización. Te seguiremos además informando de tu consumo y gasto real como hasta ahora al mes. Planifica así tus gastos y elige el día de pago. Solicita tu plan 12 gotas. iWest d'Elx, cerca de ti. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965-46-1298. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. Vas de Festi. Tus 6 grupos preferidos tocan en 6 escenarios diferentes. Te pierdes 6 veces, pero el amor de tu vida llega al rescate con 6 globos de unicornio. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ibiza por 6 euros al día con MyRenting y entrada de 4.691 euros. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. De momento esta semana no vamos a ofrecerles la información del tráfico, pero sí mantenemos la sección que les pues hacemos llegar las principales portadas de los diarios nacionales del país, las noticias del día. Nos hemos asomado ya, hemos abierto nuestro kiosco digital y aquí aparecen las portadas del País, ABC, El Mundo y La Razón. Serán los periódicos que hemos seleccionado para contarles que las fotografías no coinciden, ninguno de estos diarios nacionales el 16 de agosto. Son diversas. Por ejemplo, la fotografía de portada del País la dedica a los talibanes, a los que están celebrando, los que celebraron ayer, un año de auténtica miseria, es lo que dice el País. El Emirato Islámico está aislado y vive una atroz crisis humanitaria y económica. El Emirato Talibán decretó que ayer era día festivo en todo el país. Desde coches y furgonetas, hombres con barbas y rifles celebraron en las calles de Kabul la toma del país, Afganistán, hace justo un año, cuando sus tropas asaltaron el Palacio Presidencial de Kabul. Los rebeldes dicen que Afganistán es desde hace un año un país en paz, pero es todo lo contrario a lo que pasa. La violencia sigue a pie de calle. El País permanece inmerso en una gravísima crisis humanitaria y económica y los derechos humanos, sobre todo los derechos de las mujeres, están aplastados. También hay en portada en el diario El País un reportaje sobre lo que nos cuesta este año veranear, unas vacaciones más caras y más austeras. Un reportaje dentro del el 16 de agosto, que estamos en plena operación agosto. Muchos han tomado sus vacaciones, otros no. Los españoles vuelven a viajar, pero con la escalada de precios eligen destinos nacionales, estancias más cortas y recortan en bares y cafeterías. También tiene otro titular para el Partido Popular y PSOE, que dice que acordó por escrito con los socialistas la reforma de la ley del Poder Judicial. Génova reniega del pacto que firmó el equipo de Casado en otoño de 2021. ABC dedica su portada a las cárceles vascas, sobre todo para criticar la gestión del Ejecutivo Vasco. Dice que Urkullu suplirá la falta de funcionarios en las cárceles vascas con interinos sin experiencia. El Ejecutivo Autonómico improvisa un plan de gestión de las tres prisiones del País Vasco basado en una formación express para las plantillas. Y el segundo titular de la portada de ABC lo dedica al Ministerio del Interior, a la crítica, porque reprocha que solo ha indemnizado a 130 de los 355 afectados por los atentados de Cataluña en 2017, hace 5 años. El Ministerio del Interior se resiste a reconocer la condición de víctimas a decenas de damnificados por los ataques de hace 5 años en la Rambla de Barcelona y en Cambrils. El Mundo también dedica una portada a ese operativo del 17A, el atentado de las Ramblas hace 5 años. Dice que los mozos del operativo, entrecomillado, tienes en la cabeza que has matado y eso se queda. Han realizado una entrevista a quienes estuvieron pues atendiendo el caos que dejaron estos atentados terroristas. Y también dedican a portada al ataque sufrido por Salman Rushdie. Dice que Irán y Rushdie es el culpable de su ataque por insultar a 1.500 millones de musulmanes. Teherán niega estar tras el atentado, mientras Israel insiste en los peligros que encierra el régimen iraní. Por cierto, Salman Rushdie parece que se está recuperando de las lesiones gravísimas. También dedican la portada a Isabel Díaz Ayuso, que insiste en llevar el ahorro energético ante el Tribunal Constitucional. Madrid es su comercio. Evita polemizar con el resto de autonomías que no la secundan y dice tener el respaldo de Feijóo. Y los economistas, dice El Mundo, que han avisado ya del frenazo laboral que no refleja Escrivá, el ministro de Seguridad Social. Las cifras del paro desestacionalizadas de su ministerio no convencen a los expertos. Parece que podría estar España, según los expertos, ante un cambio de ciclo y un frenazo en la creación de empleo que las estadísticas ocultan. Y en el diario La Razón, la portada es para China, porque reanuda maniobras cerca de Taiwán. La fotografía es de la visita de la presidenta del Congreso de los Estados Unidos a Taiwán. Es la reacción del gobierno chino a la visita a Taiwán de una delegación de congresistas de Estados Unidos que se reunió en privado con la presidenta y el ministro de Asuntos Exteriores. También dedica La Razón en portada la fotografía del incendio que sufrimos durante todo el fin de semana en la provincia de Alicante, el peor incendio hasta el momento. El fuego calcina más de 17.000 hectáreas durante este puente de la Asunción. Los peores incendios han sido en el Valle de Evo, en la provincia de Alicante, y en el Moncayo. Estos son algunos de los titulares que recogen las portadas de los periódicos El País, El Mundo, ABC y La Razón. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Las fiestas patronales se tienen en los ilicitanos e ilicitanas, como dijo muy bien la pregonera de este año, Blanca Paloma, el motor y el alma principal del municipio. Por ello, el mayor tesoro se encuentra en el festero y festera. Y eso lo sabe muy bien la Federación de Gestora de Festejos Populares, que con sus 19 comisiones de fiestas hizo posible que este año se registrase una alta participación de público en todos los actos programados.

Y la Nit del Alba, en su primer año como fiesta de interés turístico nacional, tuvo que cambiar el 13 de agosto por el 15 debido a las condiciones meteorológicas. Un cambio que no influyó en el resultado. Anoche la Nit del Alba no defraudó, las terrazas se llenaron, la cueta fue atronadora y la palmera de la Virgen volvió a convertir la noche en día y abrazar al pueblo ilicitano, protagonista de su festa. Pues la Alba concluyó además con tres heridos leves, dos por manipulación de productos pirotécnicos y un tercer herido por caída de una caña. Y la Nit del Alba concluyó además con la carretilla, que se pudo llevar a cabo a partir de la una de la madrugada, seguida por miles de ilicitanos y turistas desde la zona acotada en el Hort del Monjo, donde una carretilla impactó contra un niño en la cabeza que seguía el espectáculo. El alcalde ofreció un balance, un primer balance a la una de la madrugada de la Nit del Alba. Hoy, a mediodía, esperaremos pues que desde el ayuntamiento, tanto el concejal de seguridad como el alcalde, hagan balance de la carretilla y de toda también de todos estos 15 días de fiestas. Veremos qué incidentes. Y decimos que la Nit del Alba no defraudó, pero sí lo hizo y mucho el Elche Club de Fútbol. En su debut liguero, Paco Gómez nos ha comentado cómo ha comenzado la temporada. Él la califica de siniestro total y es que ofreció un partido desastroso. Perdieron 3-0 frente al Betis, dejando una mala imagen con demasiados errores defensivos y hasta con una expulsión. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo. Estas han sido algunas de las noticias que les hemos contado. Hay más, sobre todo en la página de sucesos, porque también sufrimos un incendio grave ayer lunes en pleno centro de la ciudad, que provocó el cambio del recorrido de la procesión del entierro de la Virgen. 9 personas tuvieron que ser atendidas sanitariamente por quemaduras y ansiedad e inhalación de humo. 9 personas, entre ellos 3 bomberos, que resultaron uno de ellos con quemaduras de segundo grado, y ocurrió en un incendio en un primer piso de la calle Huerta de Alicante, el número 4. Las llamas de ese primer piso y el humo pues afectó a todo el edificio de 8 plantas. Se propagaron por la fachada y también por el exterior. Hubo que desalojar a todos los vecinos, pero algunos quedaron atrapados, siendo rescatados por los bomberos con la grúa, y una mujer pudo escapar del fuego y de las llamas, sobre todo del intenso humo, subiendo a la terraza y saltando al edificio contiguo, ayudado por su vecina. Es una de las noticias que les hemos contado, al igual del transcurso de estas fiestas, de la reunión del patronato extraordinario del Misteri, esa sesión anual abierta que tuvo lugar el sábado por la mañana en el Salón de Plenos, donde se puso de manifiesto la necesidad de seguir consiguiendo una mayor financiación de las instituciones públicas como la Diputación Provincial y el Gobierno Valenciano, y de empezar cuanto antes las obras de rehabilitación de Santa María para frenar el deterioro que sufren sobre todo sus fachadas y sus cubiertas, con el fin de poder ya quitar las redes de protección que están puestas en las fachadas y evitar la caída de cascotes. Son noticias que seguiremos desarrollando también a partir de esta semana en nuestro programa La Glorieta, y sobre todo se abre el debate después de las fiestas de si hay que adelantar o no el pregón y de si esa falta de organización que por parte de la Concejalía de Fiestas ha afectado o no a determinados actos y entes festeros. En las entrevistas de hoy se ha puesto de manifiesto que sí. El presidente de la gestora, de la Federación de Gestoras de Festejos Populares, ha dicho que los desajustes en la organización de las fiestas ha provocado un estrés impresionante. Han tenido que improvisar y, sobre todo, la expresión utilizada por Fernando Jaén ha sido que han ido como pollos sin cabeza durante estos días de fiestas. Tendremos tiempo para hablar de ello ahora en esta recta final, en los minutos que nos quedan, cuando son las 9 y 45 minutos. Vamos a disfrutarlo con la música, por ejemplo, de John Lennon. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Radio Marca, La Glorieta,